que te vi por vez primera. Ibas caminando sola por la calle y te miré y me acerqué. Te dije hola, ¿qué tal? No quisiste hablar y seguiste caminando muy erguida. Contando tus pasos yo me fui detrás a ver si tú volteabas en mí y me mirabas, mas no, no fue así. Desde aquel instante yo me he enamorado de ti y te miro en cada chica que veo caminar. Y en mi mente siempre traigo tu carita angelical y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar. Desde aquel instante yo me he enamorado de ti y te miro en cada chica que veo caminar. Y en mi mente siempre traigo tu carita angelical y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar. Aquel instante yo